Bueno, contanos quién sos y sos referente de qué organización. Mi nombre es Silvio Pérez, presidente de la Asociación Tierra Fértil, integrante del Frente Agropecuario Regional Campesino. ¿Ustedes trabajan en la zona de Abasto? En la zona de Abasto, flor y hortícola, bien de la agricultura familiar. Pequeños productores que se dedican a la producción flor y hortícola. ¿Hay un componente migrante muy fuerte en la organización? Sí, en la organización nuestra, en mi caso por lo menos, más del 90% son inmigrantes. Y el tema del decreto 70 lo venimos trabajando desde el primer momento que nos enteramos. ¿De qué manera lo fueron trabajando? Y nosotros desde el Frente Agropecuario conformamos una multisectorial migrante, la cual estaba, el primer encuentro de ese multisectorial se hizo en Olmos, en la cooperativa La Unión. Y de ahí formamos una comisión que se dedicaba a trabajar sobre el derecho del migrante. Así pudimos conseguir capacitaciones del CELS para los referentes de las diferentes organizaciones que conforman el Frente Agropecuario. Y la verdad que es algo muy triste tener que salir a buscar cómo defenderte de algo que es indefendible, porque si vos no sos abogado y te pones a plantear de que si te llegan a querer aplicar el decreto 70 no tenés forma de defenderte, te saca todos los derechos constitucionales que uno tiene. Uno que cuando empieza a estudiar lo que es el decreto 70 llega a la conclusión de que si te quieren sacar, te sacan porque no hay forma de demostrar una inocencia en 3 días. Además, ya no, una vez que empieza el tramiterío, ya no depende de ningún juez, depende de migraciones, ya que la que te juzga de migraciones no un juez. Claro, no pasa por el Poder Judicial, el trámite es algo sumarísimo. Y si no, es algo que uno que se pone a razonar y cómo te preguntas cómo llegamos a esto. ¿Cómo puede ser que en Argentina estemos hablando de una situación como esta, donde el Poder Judicial no tenga decisiones sobre supuestamente supuestos criminales? Porque por eso dijeron que los inmigrantes, la mayoría somos delincuentes, por eso sacaron el decreto de necesidad y urgencia. Ahí el nombre mismo ya te dice, decreto de necesidad y urgencia. Y respecto a las familias con las que estás en contacto, ¿no?, que son la mayoría migrantes, como me decías, ¿percibís que hay una percepción clara del peligro, la dificultad o la amenaza a sus derechos respecto a este decreto que se sancionó y las políticas en general que se están llevando adelante? Sí, por supuesto. Sí, yo soy migrante también, así que uno, por ejemplo, el ejemplo más claro, nosotros trabajamos a nivel sectorial, nosotros somos productores. El tema del cambio rural, los productores antes de salir a reclamar, porque hay un hecho gravísimo de discriminación de parte del Ministerio de Agroindustria, primero sacan el decreto 70 y después el comunicado de cambio rural, la cual a los inmigrantes y a los hijos de inmigrantes los dejaba afuera del programa. Tus compañeros pensaban 3 veces antes de salir. Antes de salir a reclamar. Antes de salir a reclamar su derecho. Porque uno, al haber esto tan latente, se está tocando, nosotros lo estamos planteando todos los días, a ver cómo podemos llegar a encarar, en caso de que surja una problemática como este, porque todavía no conozco ningún caso donde se haya aplicado, pero está. Genera miedo para la movilización y el pedido de que se garanticen derechos. Exacto, genera mucho miedo y no solamente para eso, también la vida cotidiana. Uno cuando ve un patrullero ya pasa al otro lado, digamos, porque a lo más mínimo inconveniente que uno pueda llegar a tener en la vía pública, te puede llegar a generar problemas gravísimos. Y al no tener una constitución que te respalde, ya queda sujeto a todo, ya queda libre para todo, porque como dice el decreto, no es algo que nosotros tengamos que ser juzgados, simplemente tiene que ser tiene que haber un proceso, sí, que garantice, digamos, que la persona no es culpable por el hecho de estar imputada y todo eso. Sí, una vez imputado, eso es lo que me salía la palabra. Te imputan algo, por eso te puedes llegar a deportar. En la cual la vida cotidiana se complica mucho, porque no podés tener una discusión en la calle. No podés oponerte a una agresión de ningún tipo, no pasa a ser. Nosotros tenemos un caso muy particular, la cual venimos siguiendo con las organizaciones, que es el caso de un productor que fue golpeado por policía en la puerta de su casa, que ni siquiera era del municipio, de la localidad donde estaba, la cual no pudo avanzar porque por mucho miedo, aunque tiene el asesoramiento, tiene el acompañamiento que tiene que tener de la parte de los diferentes productores, no, es un miedo constante que uno tiene. Porque vos sabés que son cosas jodidas, todo eso cuando se mete, que no podés dejarlo pasar, pero al mismo tiempo no podés luchar mucho, que digamos, no, porque no podés sobresalir. Cuando uno sobresale, el riesgo es mucho. ¿Y cuál te parece a vos que, o cuáles son las posibles salidas, ¿no?, ante esta situación? Digo, que la gente tenga miedo a hablar, que la gente tenga miedo a defender sus derechos, ¿no?, que tenga pocas herramientas. ¿Cómo te parece que hay que organizarse, que hay que articular y trabajar para que vayamos como empoderándonos de a poco, ¿no? Y yo, de la verdad, de acá me voy muy contento, porque por lo menos tengo más herramientas para explicarles a las gentes que, en qué consiste el decreto 70. Porque vos ves los porcentajes, por ejemplo, conocer los números de delincuentes, de lo que maneja oficialmente, es muy bajo. ¿Cómo puede llegar a sacar un decreto como este? La cual nosotros como productor no tenemos acceso. Tampoco tenemos acceso a los porcentajes de criminalización en los medios de los inmigrantes. Toda esa cosa a nosotros nos sirve mucho. Y saber que tenemos el respaldo de la universidad te da mucha fuerza, una voluntad tremenda, porque uno ya no se encuentra solo. Nosotros generalmente los inmigrantes nos encontramos solo a la hora de luchar. Y ahora veo que y siento que es un acompañamiento muy grande, la cual me alegra mucho, me emociona mucho, porque nunca trabajé en equipo de esta manera, y la verdad muy feliz, muy contento.